Esta es una jornada interministerial que se incorporó desde que estoy en funciones en el Ministerio de Seguridad a un trabajo que ya viene desarrollando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos. Como hay muchos temas comunes o que se tocan por las competencias que uno de los ministerios, se ha resuelto crear esta interministerial. Ya te digo, se incorporó el Ministerio de Seguridad. Esto se va a formalizar en un decreto que está próximo ya a salir. Y bueno, los problemas que se están charlando, evaluando y solucionando, hay 6 regiones que en toda la provincia donde participan gente que es representante de cada uno de los ministerios. Y bueno, todo lo que tiene que ver con violencia de género, deserción escolar, consumo de sustancia, embarazo infantil, bueno, problemáticas comunes que hacen a cada uno de los ministerios, para hacer un trabajo de multiabordaje, interdisciplinario y obviamente en una competencia que es común en muchos casos al resto de los ministerios. Hacer una reunión hoy después de lo que ha pasado el fin de semana, imagino que deben estar preocupados desde el gobierno provincial, cómo evalúa lo que está pasando a nivel nacional y la posibilidad de reducir ministerios como pretende el gobierno nacional. Bueno, yo creo que la palabra hoy a nivel nacional es incertidumbre. Estamos un poco esperando cuáles son los pasos que va a dar el gobierno y después de los anuncios, cuáles van a ser los pasos que se sostienen, porque es como que se cambian las reglas de juego casi, digamos, reiteradamente, y es una situación de incertidumbre y preocupante. ¿Tienen información de lo que puede ocurrir con el Ministerio de Seguridad a nivel nacional? No, mirá. Solo trascendidos, sé que en estas horas que estamos haciendo la nota iba a haber un anuncio, desconozco los alcances, pero por la última información es como que el Ministerio de Seguridad absorbería inclusive otra cartera. No estaba entre los ministerios que serían, movidos o bajarían de grado. ¿Cómo tomó la intervención que tuvo que hacer Juan Carlos Tierno en Junín, involucrando a su jefe de policía, Roberto Ayala, y también al gobernador Berna, después de lo que ocurrió en el Meridiano Quinto? Repetime la pregunta. ¿Cómo tomó la declaración que hizo ante la justicia Tierno cuando involucró a Ayala y también al gobernador Berna? Mira, yo hablo desde que yo asumo en el gobierno y respaldo a mi gobernador, y por eso que estoy ocupando este cargo. Lo que responda o declare el ex ministro, no voy a hacer análisis. Por ese momento yo estaba como intendente solucionando problemas muy puntuales de inundaciones y crisis hídrica en mi sector. ¿La Justicia Federal le pidió una documentación al ministerio por esta causa? No, hasta el momento no.